En vivo, Radio Caso. Bueno, gracias por venir. Hay un montón de gente. Y, uy, me emocioné de repente. Fue muy directo. Bueno, qué fuerte. Bueno, hoy no me imagino. Eso fue muy bueno. Voy a seguir. Fue muy, muy enseguida. En un momento le dije cuándo me voy a bajar la realidad y bueno, justo. Eso es un bueno. Quería decir gracias a un montón de gente, pero no quiero ocupar ese tiempo diciendo gracias porque hay un montón de cosas para decir y charlar. Así que, bueno, gracias a Espacio Pla, China, Acaso y todo el equipo. Gracias. Bueno, hay un montón de gente. O sea, siempre pienso que estoy muy adentro del libro y que me cuesta comunicarlo porque después voy a contar, pero pasaba un montón de cosas. O sea, bailé el código, diseñé el libro con Paz. Y, bueno, sí, también es una muestra que hay responsabilidad de 7 otros artistas. Así que, bueno, eso. Y, bueno, vamos a hacer una charla ahora. Va a arrancar María Paz Careloces. Digo Paz yo. Pero justo es una diseñadora y gran amiga que trabajamos muchas juntas en hacer ese libro. Y en todos sentidos, porque me ayudaba técnicamente, me ayudaba estéticamente y me ayudaba emocionalmente también. Como, ¿va a salir todo bien? No sé, no entiendo qué estoy haciendo. Porque hice como publicaciones y cosas, pero es la primera vez que hago un libro, en el sentido formal de que es un libro. Y, así que, bueno, va a arrancar Paz, después va a seguir Male y Malena Sotorena, que es una de las curadoras de Marea Modular, la muestra original, que donde sale todo ese libro. Y va a hacer una lectura y va a hablar un poquito de el oráculo. Y después va a seguir Meli, que desde ahí, Melina Rani, perdón, debería hacer introducciones bien, pero son todas amigas. Que también fue la otra curadora de la muestra y bueno, y todos están gran, bueno, me ayudaron un montón en muchos sentidos. Así que Meli después va a seguir abriendo una charla y en discusión entre todas. Así que eso es el plan y ya arrancamos para escuchar. Cuando René me escribió por primera vez para acompañarla en el diseño gráfico de este libro, recibí un email con un scroll down larguísimo. Bloques de escritura, bullets, comentarios, ideas, preguntas, screenshots, palabras destacadas, subrayados, attachments, referencias, bibliografía, color. Una marea tipográfica, visual, volumétrica, danzante, se dirigía hacia mí. Los correos electrónicos, además de un sistema de correspondencia, eran nuestro lugar de encuentro, un espacio de conversación donde situar las preguntas para validar las respuestas o descartarlas, una superficie donde documentar y dejar plasmados los procesos de trabajo. Make the body go full screen, request, full screen, launch, full screen, document, document, element, set time out. Homepage. Ren quería publicar los textos que fueran parte de su performance Esos lugares que no tienen nombre, realizada para la exposición virtual Marea Modular, con curaduría de Malena Soutuarena y Merlina Rani. Comenzamos a intercambiar ideas. Ella en la ciudad, yo en la montaña. Trazamos vectores entre sus manos y las mías a más de 800 kilómetros. Cada email era una instancia de diseño en sí, en el sentido de que tomábamos decisiones. 4 de abril de 2022. Pienso que los libros no son fijos, no son precisos, son dinámicos. ¿Cómo publicar entonces lo efímero, lo procesual, lo que se esconde en un formato fijo? Cruzamos distintos puntos de vista, organizamos reuniones a pantalla compartida para escribir y diseñar. Adobe InDesign, File, Open, dónde y cuándo termina un sitio web, 20 de marzo 2022, interior, versión 3, 4, 5, 6, save y así. Creamos un sistema visual de variables y constantes, aprendimos nuevas herramientas y shortcuts. Arrancamos por bocetar la versión digital del libro para luego adaptarlo a papel, que contrariamente a la propuesta de lectura que propone un ejemplar tradicional, nos invita a leer página simple tras página simple, de arriba hacia abajo, hasta llegar al colofón, deslizando nuestro dedo desde arriba para llegar al final. Lo diseñamos como una landing page, un ejemplar interactivo con links a distintos websites, que a su vez te lleven a otros websites, que proponga saltos random entre página y página y conexiones entre el oráculo, las notas y los comentarios. Le dimos estructura a los contenidos sin perder plasticidad y dinamismo. 24 de julio de 2022. ¿Cómo resolver el límite espacial que existe en la división entre página y página? Me encantaría que las páginas fueran continuas, escribió René. Claramente, el principal desafío se jugaba en el diseño del libro impreso. Llegamos a imaginar que el libro tomara la forma de un rollo de papiro, un cuarto milenio antes de Cristo, idea descartada. Reading, on, click, reading, function, title 2, animate. Letter spacing, reading, remove class, reading, unclass, open to, open, fade in, fade out. Exploramos otras formas de lectura, creamos una guía de uso, diagramamos elementos que conectaran una página con otra para crear continuidad. Desarrollamos una paleta cromática que codificara ciertos funcionamientos al interior del libro. Desarrollamos un glosario visual numerado. Diseñamos muchísimas estrategias para que el ojo juegue con el ejemplar. Usamos distintas fuentes tipográficas, diversidad de variables y estilos, colores, material de archivo, fotografías. Mientras trabajábamos a través de emails, WhatsApp, Instagram, Google Docs, InDesign, Adobe Acrobat, Illustrator, en simultáneo iba emergiendo la escritura de un nuevo código. 15 de marzo de 2023. Ya me contacté con la imprenta. La verdad que tienen buena onda. Me dijeron que una demasía de 5 milímetros está ok. El margen interior tiene que tener al menos un centímetro respecto del lomo. La caja del código tiene 24,6 milímetros tanto en top como en bottom. Los otros textos tienen un margen de 26,4 milímetros de cada lado. Ajustamos las distancias entre párrafos y márgenes. Suprimimos doble espacio entre palabras, chequeamos la interlínea, la interletra. Cuidamos los grisados de cada paisaje tipográfico. Encontramos errores y los corregimos. Imprimimos copias para seguir encontrando errores que el ojo no ve en la pantalla, pero que encuentra rápidamente en los relieves de una página impresa. Hasta que llegó el momento de entrar imprenta, los tiempos de producción, la elección del papel, los sonidos de la impresora offset. La tinta afirmándose al soporte, el traspaso de lo digital a lo corpóreo. ¿Dónde y cuándo termina un sitio web? Anotaciones sobre el código de un oráculo. Revela lo que pasa dentro de la máquina para desmantelarla y traer a la superficie procedimientos y abordajes rizomáticos y simultáneos que nos permiten pensar cómo vincularnos con ella sin perder la poética, la afectividad, pero por sobre todo el cuerpo. Un libro que es dispositivo, soporte de escritura, un espacio posible para el código, una plataforma y un espacio interactivo y vincular. Hola, ¿se escucha? Bueno, yo voy a leer porque al menos nuestro trabajo con René siempre estuvo muy mediado por la palabra, sea en un mail, en archivos de documentos online, en el código, en videoconferencias. Y para mí era lindo poder pensar la obra de ella leyéndole algo enfrente mío. No siempre es posible situar una obra en una particularidad formal, clausurada y unívoca. La obra de René se resiste a esa posibilidad porque su esencia radica en habitar un espacio entre dos. El movimiento en tanto campo de experimentación se deja ver en la energía que implica atravesar múltiples procesos, como en el teclear que ensaya la poética desmarcada del código, su coreografía expresiva y creativa. En este lugar se teoriza desde la práctica, que encarna los conceptos nacientes de cuando se vive experimentalmente. El gesto de lo experimental no refiere únicamente a la restitución estética de la materia tecnológica a través de la potencia creadora de formas, sino al constante ejercicio de entrever el sentido ontológico y originario de un aparato. Es el sentido existencial del aparato, a saber, su realización estética, aunque también es su sentido en el ser, que en este caso no es otra cosa que la transformación del ser por medio de la imagen. René insiste en que la tecnología del algoritmo es inconmensurable para la abstracción humana. Su exploración a través del movimiento, la investigación teórica y la escritura del código proponen la forma posible para atravesarlo, sin la necesidad de comprenderlo. La publicación ¿Dónde y cuándo? Termina un sitio web, anotaciones sobre el código de un oráculo, expande su método abstracto existencial para indagar en un componente material concreto, la visualidad del código. Aquí asistimos al ritmo y al sistema de formas que constituye la imagen del teclear. Por medio de esta nueva forma, la autora traslada la experiencia singular a una experiencia vinculante, propiciando el episodio perceptual del código para con el lector de este libro. Volviendo al punto de partida acerca de qué es un aparato experimental y cuál es su sentido ontológico, podríamos decir que un aparato es aquel que habilita un aparecer. Aparato, aparecer. Un aparato deviene dispositivo cuando trae una evidencia, haciendo visible lo que estaba allí sin ser antes visto. El aparato enuncia lo que estaba oculto y lo que sin él siempre se nos escaparía. Un aparato nombra por segunda vez. El aparato del aparecer separa del caos inconmensurable una posible experiencia estética y pone de relieve una nueva percepción. Es así como da lugar a sus apariciones experimentales o sus manifestaciones existenciales por medio de la imagen y la imaginación. La imaginación no refiere únicamente a la potencia creadora de formas estéticas. La imaginación es también la deformación del sistema de formas preexistente. En este sentido, el método imaginal de René radica en deformar todas las funciones previas y estandarizantes de su aparato. Su imagen experimental del código es la imagen que, para augurar la forma, necesita deformarla, desarticularla, moverla, narrarla, pensarla, escribirla o consultarla como si un oráculo se tratara. Un oráculo es un dispositivo de consulta basado en la pregunta sobre lo que permanece incierto o inmanifiesto. La muestra marea modular, oráculo de la imagen en potencia, rodeaba al interrogante acerca de qué es una imagen. El dispositivo del oráculo funcionó como método para hacer aparecer la imagen que se constituye en una dinámica, en un entre. En el vínculo con otras formas y lenguajes textuales, sonoros y visuales, se abría la posibilidad de una imagen en potencia, potencialmente infinita. Se trataba de una imagen signada por la imposibilidad de ser situada en un lenguaje o forma específica, como la obra de René. Esta obra nos permite comprender al experimental como el espacio de una cofradía de seres atravesados hasta las entrañas por las imágenes del aparecer. El azar hizo que René tuviera que programar un oráculo, aunque su práctica ya era oracular, constituida entre la dinámica del mover, del leer, del abstraer, del escribir y de develar el artificio que permanece oculto. Esta publicación testimonia la manifestación de un dispositivo que siempre existió en René en tanto metodología para la abstracción inconmensurable del código. En conclusión, podríamos decir que la función deformadora de René es la del function oráculo en el input de incomprender lo incomputable e inconmensurable. Bueno, hay muchas hojas. Esto anda, sí. Bueno, no sé qué decir que no haya sido dicho porque muy buenos los dos textos y me encantó. Voy a hablar un poco más de cómo surgió todo esto. Cuando empezamos a pensar con Male en la muestra Marea Modular, que tenía algunas particularidades porque era una idea bastante como experimental y difícil de realizar en ciertos puntos y principalmente requería un desarrollo que sea creativo pero que también sea muy sensible. Entonces ahí apareció René. Como la muestra tenía un sentido muy blando, pero también tenía que cumplir ciertas funciones, decidimos que tenía que ser un proceso como de obra que sea bastante abierto y entonces le propusimos a René que tome todo ese espacio, que era el espacio que iba a articular las obras de las artistas como su propia obra. Y un poco también sin saber cuál iba a ser el resultado final, lo cual era como algo divertido, interesante, pero que también, bueno, con todas las cuestiones de tener que entregar la muestra en algún momento y esas cosas, bueno, tenía como sus límites. Y bueno, enseguida cuando surgió esta cuestión, esta como tensión entre la función y la poética o la sensibilidad, René vino con sus preguntas. Y la pregunta principal tenía que ver con cómo pensar una función poética, pensándolo como en términos de programación y como herramienta del código, y también qué es lo que se ponía en juego, ¿no?, en la muestra, qué es en esta tensión, qué era lo que se estaba jugando. Y bueno, justamente un poco lo que estaba jugando era lo que podía suceder entre esas articulaciones y ese lugar, digamos, que es muy propio de la búsqueda de la obra de René, que también tiene que ver con una búsqueda artística muy, como, digamos, metafísica en un punto, ¿no? Que está esa cosa que no se puede decir, que es intangible y que siempre se está rodeando, que es como una especie de bosón de Higgs del arte, pero que particularmente yo, por lo menos lo que aprendí de trabajo de Ren, es que no es algo, sino que es como algo que se está moviendo todo el tiempo. Entonces, bueno, en ese momento se puso un poco eso en juego, como la funcionalidad y también cómo se puede pensar en un desarrollo técnico desde una perspectiva poética y blanda. Y bueno, a raíz de esto y de todo el desarrollo del libro, como cuando empezaste a desarrollarlo y a pensar en hacerlo y en el desafío de traer todo esto a un formato editorial y publicarlo, como que también se me vino esa pregunta que habías hecho en un principio sobre qué es lo que se pone en juego al traducirlo, no traducirlo, pero como pensarlo en otro formato. Y bueno, para no delegarte la pregunta, que es una pregunta difícil, también pensé un poco yo qué es lo que yo creía que se ponía en juego y me parece que, o sea, que en pocas palabras lo que se pone en juego es el código en sí mismo como herramienta, pero también el código de la literatura como una lectura lineal. Y eso me pareció súper interesante y desafiante, como de pensar como en una publicación que no puede ser leída de una forma de corrido. En realidad puede ser leída de muchas maneras, no es que no puede ser leída de una forma, pero no está pensada para ser leída de una sola forma, lo cual me parece que es una pregunta como muy contemporánea y interesante, llevada a un ámbito que por ahí no es el más, uno en el que se haya jugado mucho esa pregunta. Y bueno, entonces también abro esa pregunta a René principalmente y a las chicas, a ver qué es lo que piensan, qué pasó también en esa traducción. Bueno, Paz, también tendrás tus ideas sobre eso, que estuviste muy involucrada en ese proceso que fue súper intenso y sentido también, ¿no? Como justo del cuerpo. No. Sí, o sea, creo que hay algo para contar que es importante entender cómo salió ese libro, porque lo que pasaba es que, bueno, se va a ver detrás algunas fotos que tienen como el código borrándose y se deja poemas. Y eso fue una de las ideas que pensé con todo ese código, que es una muestra virtual, se ejecuta, que se puede ir borrándose el mismo código y dejar poemas. Y lo que, para hacer ese poema, lo imprimí todo el código en muchas páginas. Básicamente, cuando vi eso, dije, tiene que ser un libro eso. O sea, no hay chance que no sale. Y eso fue como cuando lanzamos María Modular, así que fue como bastante, muy en el principio. Bueno, final de un proceso y principio de otro, podemos decir. Así que para mí, toda esa pregunta de cómo se lee eso, o qué es la poética, la función y todo eso, está como, ¿cómo decirlo? Es como por todos los lados en punto. Está como, bueno, yo en el libro hay propuestas de leerlo de otra manera. Después, me gusta ver qué piensen ustedes cuando leen el libro también, porque siento que hay un punto es como, quiero soltarlo, ya está. Ya salió, pero esa sería la o sea, el código es todo corrido, es lineal. Si quieres puedes leerlo así, pero estoy como por llorar un poquito. Eso es lo que haría una computadora. Sí, bueno, sí, o todo al mismo tiempo, pero para mí es como, sí. Es como, eso es la gran pregunta, no sé si tengo respuesta todavía, pero tal vez, Paz, si quieres decir. ¿Puedo intentar algo? No, en general yo trabajo mucho y en ese sentido creo que estuvo buenísimo el trabajo que hicimos con René juntas en autonomizar al lector, ¿no? Que el lector también tenga una tarea para hacer, que no esté todo dado así tan simplemente, ¿no? Lo que pasa es que en este caso realmente el código programático es como el principal cuerpo de texto a lo largo del ejemplar y bueno, hay como una intención de que se lea, que, digamos, que el lector se aventure a animarse a ver qué pasa en esa lectura, porque es un lenguaje que comanda el mundo, pero que no lo entiende nadie, o el 30%, digo, es como. Entonces, lo que nos parecía interesante era como, bueno, proponer un índice más clásico, página a página, para entrar en los libros, en los textos curatoriales, en los segmentos, digamos, los capítulos que están asignados, pero nos interesaba también como visibilizar las relaciones que existen entre los elementos al interior del libro para ir un poquitito más allá, ¿no? Y de eso se trata la guía de uso que propone este libro, que te invita también a ir encontrando a través de un código visual otros espacios, ¿no? Y otras relaciones. O sea, leer en relación. El libro es un organismo y en ese sentido no dista de un cuerpo, es un cuerpo. O sea, el lomo es la columna vertebral de un libro, es lo que sostiene todo el cuerpo de obra, ¿no? Entonces, nos parecía que requería mucho trabajo de detalle en esa codificación, ¿no? Y creo que eso de alguna manera también ayuda a recorrerlo. Pero recorrerlo de la manera casi que se nos cante, ¿no? Como, digamos, entrarle con libertad. Y otra de las cosas que por ahí fueron como arduas de plantear era que, si bien un libro tiene una estructura clásica per se, digo, hay un lomo, una tapa, una contratapa, digo, hay como un montón de reglas que hacen un libro, queríamos poder movernos un poquitito y que tampoco cumpliera tanto las reglas de diagramación, digo, como que es una maqueta muy, muy flexible, muy poco, o sea, que tiene un sistema, pero que está muy poco sistematizada, digamos, que deja lugar a mucho juego. Esto que decía René, ay, no, me molesta que haya una división entre página y página cuando mirábamos el diseño del libro en formato digital, ¿no? Como estos saltos. ¿Cómo hago para...? Y qué sé yo, por ahí es una pregunta, yo laburo en el mundo editorial y no sé si alguna vez había pensado en ese espacio gris entre página y página en una edición digital, qué sé yo, por ahí estoy más centrada en otras cosas. Entonces, en el caso de lo digital nos parecía importante establecer también reglas para moverse y saltar, no necesariamente como cumplir con el scroll, bueno, voy página por página. Entonces, bueno, fueron apareciendo todas estas preguntas y todas estas respuestas o propuestas a esas preguntas, porque no quisiera hablar de soluciones, porque no lo es, o sea, no trabajamos desde esa línea, pero muy en contacto con el material, muy con el lenguaje del código, digamos, como tratando de que todo esto surja de la misma materia, sin imponer nada. Por eso en el texto yo hablaba de que los emails eran un espacio de trabajo en sí, porque yo entiendo al diseño como el valor en la toma de decisiones, no únicamente en diseñar algo estético que es lindo y lo vendo porque hay que irresistible. Esto es un objeto que representa una constante búsqueda de pregunta, respuesta y de probar y descartar. Digo, fue un año y pico de trabajo de ir y venir en un montón de resoluciones, porque otra de las cuestiones interesantes en el proceso de trabajo es que René fue diseñando conmigo. O sea, es un diseño de a dos en donde había una compañía constante. René se llevaba un montón de pautas para laburar que volvían y fue una conversación en ese sentido porque se fue haciendo en general. Cuando uno diseña, está diseñando bastante solo, hay como una sensación bastante solitaria de ese trabajo, y pluralizarlo y abrirlo hace que también las formas y las funciones empiecen como a desdibujarse y entrar dentro de otro marco de posibilidad. Es lo primero que se me ocurre frente a la pregunta que hace eso. Sí, me parece que hicieron un súper buen trabajo porque también es como de pronto es posible leer el código, porque si bien, o sea, hay un montón de cuestiones que son técnicas o que no construyen sentido, sí se, o sea, entre el trabajo que ya habías hecho, digamos, en cuando construiste la obra, digamos, que ya habías pensado como en cómo iban a jugar esas palabras en el espacio de la ventana, digamos, de programación, ya creo que en ese momento empezó ese juego y que se acentuó un montón en el libro. Me parece que estuvo súper bien logrado y como las notas fueron acompañando, también el trabajo que te tomaste de ir haciendo un registro en el cual aparece el cuerpo, así como aparece la mitad de la página, ¿no? Como aparece, bueno, estoy sentada y me duele la panza o no me duele la panza o lo que sea, mientras haces lo que haces, pasan cosas. Y bueno, la verdad que a mí personalmente me pareció que quedó súper amable la lectura, digamos. Y además, bueno, toda esta cuestión también como del desafío de leerlo de muchas maneras y quedó buenísimo. Yo les quería preguntar, porque es la primera vez que lo tengo en mi mano y veo que hay otros elementos que expanden el libro y la imagen del código, que son anotaciones, hay un oráculo, hay frases, y bueno, me interesaba saber qué son, de dónde provienen y cómo fue el proceso. Bueno, yo diría que todo, como mucho mi trabajo, la intuición, pero bueno, hay como ese poema arriba en rojo, que son como cosas que en un momento, de hecho, salimos con esa idea con Melly, como en una charla. Y son bastante como, cuando yo leí el código, me fui anotando ese poema, que después cada vez editaba. De hecho, en la versión en papel son diferentes que en la versión digital. Hay algunos que son lo mismo, pero fue algo como también una cuestión visual y también una cuestión de sentido en leerlo de esa manera. Hay algunos igual que son como símbolos o cosas así. Y también, bueno, como con el índice, trabajamos un montón en el índice y compás, porque hacer un índice en un libro parece sencillo, pero no lo es. Cuesta un montón, y yo no podría lograrlo, como me tardó un montón. En dale. Porque, no sé, también estoy muy adentro del libro en muchas formas, así que como verlo desde afuera fue como, ay, no entiendo. Así que algunas cosas como sumamos, como otros títulos para asegurar eso, como dar lugares a lectura. Pero también hay que pensar que es todo el mismo código igual. O sea, hay separaciones en el libro, pero todo el mismo código que justo en el... ¿cómo se llama eso, Paz? Me olvidé. En el header. En el header, bueno, es la versión digital. Justo tomamos la decisión de quedar con todo en todo el libro para que se entiende que es todo el mismo código. Así que fue como, por un lado, decisiones prácticas y por un lado, como medio intuiciones de está en el límite entre lo experimental y también la estructura que traen las reglas editoriales, ¿no? Realmente el índice como tal se terminó como de decidir un par de meses antes de imprimir el libro. Fue lo que más costó porque a mí lo que me pasaba todo el tiempo era que arribábamos una arquitectura y era, no, pero todavía no se termina de leer cada sección, como, pero cómo hacer también para que igual esas secciones un poco se diluyan, porque la idea es que esté en el límite entre algo plástico y dinámico, pero también cumpla la estructura de un libro, ¿no? Entonces, es cierto lo que dice René, cuando la arquitectura de un libro no está forzada, no es una propuesta que viene de afuera y surge desde los materiales, es mucho más difícil arribar a esa estructura porque de alguna manera esa estructura está fijando un modo. Y estar entre lo que se fija y lo que no se fija, ¿no? En esta cuestión de lo que se mueve. Pero bueno, llegamos, arribamos a... que me parece que es importante, como siendo que también es bastante abierto, puede ser como sin ese enfoque, como que no sé, al final hay un mensaje también, ¿no? Sí, y justo algo que me costaba un montón fue bajar lo experimental, sí. Porque fue como todo un trabajo y quería hacer eso, quería como ponerme a hacer esa filosofía de quedar con algo experimental, pero algo entendible, o sea, trabajo mucho con lo no entendible también, y qué era en ese libro esa cuestión para mí, pero quería también que se baja a otro lugar y probar eso, y bueno, Campas me ayudó un montón, como queramos en lugares, pero y digo eso porque el índice justamente fue un lugar que hice un montón de cosas experimentales y quedamos con un índice con un toquecito, pero bastante clásico. No sé si. Y también está toda la parte del final donde agregaste el CSS y hiciste un texto súper lindo, que también eso creo que le dio como al final una como un medio para el mismo código, ¿no? Que a mí me gustó mucho ese final, digamos, como... que no llega a ser una conclusión tampoco, es como si, además de que eso era un medio, había un medio que incluía el medio, digamos, ¿no? Como algo que siempre está aglutinando las cosas que parecen sueltas. Y no sé en qué momento tomaste esa decisión, si siempre pensaste que lo ibas a poner o en algún momento... Bueno, el CSS justamente no está en... Bueno, está en manera modular, porque si no, no se ve cómo se ve el sitio web, pero... cuando fui borrando el código en, bueno, no sé, justo cuando, siempre cuando quiero verlo, no está, pero cuando se ve borrando el código, no está el CSS. en ninguno de esas partes. El CSS es como los estilos de un sitio web. Y cuando pensé en eso, yo pensé, claro, en ese libro tiene que salir. Y de hecho, en el texto hablo un poquito de eso, porque tenía otra idea. Pensé que voy a hacer como un manual para escribir, para leer el libro en el CSS, pero me salió así. Y por eso digo que es medio un fallo, es como algo que fallo en ese texto, pero lo que salió es algo que me gusta también. Y por primera vez es como todo junto, el CSS con el otro código. Porque el otro código es todo el HTML y JavaScript, que justamente escribí todo en el mismo archivo. Hice a propósito así porque, bueno, me interesaba eso de pensando en esa pregunta de poética en función. La cuestión de escribir, cómo es escribir ese código. No, son un montón de niñas y seguro que muchos, bueno, muchos no, pero algunos acá van a entender el código. Y es lo menos eficiente posible. O sea, pero fue como justamente buscar eso. Hay todos los nombres. Bueno, Merly tiene su nombre en el código, las artistas. Yo tengo mi propio nombre también. O sea, así que fue como... Bueno, sí, es ese. Para mí fue como, no sé, tiene que estar y creo que se suma eso de... Se suma la manera, otra manera de leer todo eso, porque se puede ir fijando en el CSS y las mismas palabras y leerlo en el HTML y JavaScript, si quieren. Es otra manera. Y bueno, pero bueno. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que cerremos? Bueno, sé que todavía probablemente no leyeron el libro, entonces, pero bueno, algo de lo que hablamos, si alguien tiene ganas de hacer una pregunta, queda abierto. Tienen que ser muy rápidos, ¿eh? Porque si no... Después viene. Hola. ¿Todo bien? Sí. Ay, que no veo, claro. No veo también. No sé, a ver, por eso. A mí quiero decir, como un sitio web todo deconstruido, digamos, es como una lectura no lineal, ¿no? Como, o sea, ¿hay alguna linealidad que permite la lectura o justamente tiene que ver lo random, esto que hablas del JavaScript, cómo poder programar, qué sé yo, funciones que de pronto disparen Bueno, estaba le repito para que se escucha en el radio, que estamos saliendo en el radio. Y bueno, se preguntaba si es un código desconstruido, perdón, o si es o si, cómo es ese código dentro del libro. Bueno, el código está puesto tal cual como está ejecutando en el sitio web. En ese sentido no lo edité y tampoco edité tanto gráficamente, porque lo copié con todos los tabs y todo como se escribe en el editor de código. Así que en ese sentido es tal cual como es. Que, ahí se puede como... Bueno, ahí hay muchas funciones y... Hay todo el HTML, que hay todo el contenido, así que sí, en ese sentido es como, no hay nada desconstruido en ese sentido. Pero luego, después hay como en el final del libro hay un glosario visual, que si interesa ver cómo es la función, y que hay como casi todos, no todos, porque algunos son como más abstractos en el sentido en lo que se ve en el sitio, se puede ir viendo la ejecución con un captura de pantalla con ese resultado de esa función ejecutado. Así que ahí se puede entender más el sentido del código en lo que es. Pero después la cuestión es... Si quieren leerlo así o si quieren leerlo de otra manera. Otro juego que hay dentro del libro es hay un soteo por página, así que a veces alguna palabra se puede sotear por otra página y ahí se va armando. Ahí es el azar, justamente un azar falso porque es una propuesta yo, no es que se genere por azar esas páginas para sotear. Igual en el sitio web lo hice un oráculo por azar que te tiro una página. Así que si quieres, y también, bueno, ahí en las cartas. Bueno, tenemos otra pregunta sobre el oráculo. Bueno, el oráculo en realidad vino de Merlina y Male, porque justamente la idea para la muestra fue armar un oráculo en que hay como relaciones, hay 7 artistas y hay como imágenes, audio y de vez en cuando un poema. Y la idea es que cuando cliqueas, te tira por azar, un falso azar, no es, porque todo está escrito acá, no es un azar real. Y te tira una imagen con un audio y esas cosas. Bueno, con ese libro, miro como pensé que es algo muy importante cómo se transmite eso en un libro. Bueno, hoy se pueden jugar con su propia, buscando su propia respuesta, que son, bueno, numerosas páginas que se puede ir leyendo. Bueno, lo leo y después tenemos que ir cerrando, porque bueno, después... Sí, con 80 vamos cerrando, ¿lo lees vos? Sí. 80. Bueno, lo voy a leer un poquito porque es largo y cuando lees código tarda bastante. Bueno, justo, función Aldana, bracket, y signo, paréntesis, comilla, numeral Aldana, comilla, paréntesis, punto, CSS, paréntesis, bracket, visibility, colon, comilla, visible, comilla, bracket, coma, 2000, paréntesis, punto, animate, paréntesis, bracket, opacity, colon, comilla, 1, comilla, bracket, coma, 2000, paréntesis, semicolon. Bueno, lo voy a hacer. Bueno. Bueno, ahí, ahora vamos a salir acá. Hay todos los libros disponibles. Creo que ya estaba viéndolos. Y en más o menos 15 minutos volvemos acá y va a ser un gran performance de Aro y mío, y que justo Mecha está parte del libro bajo con su colectivo Prisma, y así que bueno, esa info, no le pierdes ese performance porque va a ser la primera vez que hacen en Argentina y también es bueno. Para mí es muy interesante esa pregunta, llevándolo a dónde y cuándo termina un cuerpo. Así que, bueno. Exclusivo Radio Caso.